Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y te saluda como siempre tu amigo Roberto Serrano, y desde México para el mundo te mando un afectuoso saludo. Y en este programa continuaremos platicando, como en el anterior, acerca de los animalitos. ¿Recuerdas que hablamos con la organización Anima Naturalis México? Y ahora hablaremos acerca de que los animales tienen sentimientos. Pero antes te quería preguntar, ¿te gustan los yogures? Pues déjame compartirte que Emily Lea Hadward de Inglaterra es capaz de comerse hasta 30 yogures al día. Sí, 30. 6 para el desayuno y otras 2 docenas para el resto del día. A sus solo 4 años de edad, la pequeña se niega a comer cualquier alimento, ya que lo único que le encanta son los yogures de fresa y zarzamora. ¿Y sabías que existen pruebas de que la elaboración de estos productos lácteos ya habían existido en culturas anteriores desde hace 4.500 años? Los primeros yogures fueron probablemente de fermentación espontánea, quizá por la acción de alguna bacteria del interior de las bolsas de piel de cabra usadas como recipientes de transporte. Interesante, ¿no crees? Pues bien, ¿qué les parece si vamos directamente para comenzar nuestro programa con esto de Ricky Martin con Disparo al Corazón y regreso? Sabía que era tan letal la herida que causó. corazón. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Ataques desde China al portal de Internet a favor de la libertad de expresión. Greatfire.org afirmó el lunes pasado, en un comunicado publicado por la organización, que las autoridades chinas realizaron ataques de denegación de servicio, cerrando de forma intermitente GitHub, con sede en San Francisco, durante la semana pasada. Greatfire.org dijo haber sido objeto directo de otros ataques similares antes en marzo. La Administración del Ciberespacio de China no respondió el martes a las peticiones de comentarios. Un exguardia de prisión china revela sustracción de órganos, atrayendo censura oficial. Con perturbadores detalles, una revelación de 5.000 palabras sobre la sustracción de órganos a prisioneros, él hace un boceto de la cadena interconectada de ganancias, corrupción y violencia que impulsa la industria de sustracción de órganos en las prisiones chinas. Esta publicación, que apareció en febrero en Internet, atrajo lentamente la atención de un número creciente de usuarios. Los detalles en la historia y la reacción online obtenida llegaron a un punto tal que la Oficina Administrativa de Prisiones de Guangdong se vio obligada a salir en su propio sitio web y descartar la estremecedora acusación, que para muchos incrédulos ciudadanos chinos era toda la confirmación que necesitaban. Internacional. El último informe anual de Amnistía Internacional, presentado el 1 de abril en una conferencia de prensa auspiciada por la misión de Uruguay en la sede de Naciones Unidas, revela que a nivel global existe una tendencia a la abolición de la pena de muerte. Agrega que el número de países que llevaron a cabo ejecuciones disminuyó en 2014 un 22% en comparación con el año anterior. Las cifras de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, con sede en Londres, no incluyen las ejecuciones llevadas a cabo por China, Bielorrusia, Vietnam y Corea del Norte, y tampoco revelan datos sobre sus casos de pena capital. A fin de combatir aquellos intrusos en la red que nos generan ciberataques, investigadores de sistemas de inteligencia y de información inteligente de las universidades españolas de Jaén y de Granada están trabajando en sistemas de detección que no solo identifiquen que el acceso es anómalo, sino que el sistema aprenda a detectarlos y responda ante ese ataque, comentó Alberto Fernández, de la Universidad de Jaén, responsable del proyecto. También dijo, aplicamos estas técnicas para intentar que la herramienta avance hasta una solución factible con técnicas sofisticadas parecidas a las reglas propias del aprendizaje humano. Un correcto lavado de manos aumenta la protección frente a bacterias y virus, consiguiendo disminuir las afecciones respiratorias, fiebres, hepatitis B, neumonía y salmonelosis, causas de muerte de millones de niños al año. La recomendación es humedecer las manos bajo el grifo y cerrarlo para no derrochar agua, aplicar el jabón sobre las manos mojadas y extenderlo en muñecas, dedos, uñas y toda la palma durante aproximadamente 20 segundos. Después enjuagar bien y por último secarlas con una toalla limpia hasta acabar con toda la humedad. Este domingo algunos países entrarán al horario de verano y esto supone en nuestros cuerpos desajustes neuronales y hormonales, por lo que especialistas recomiendan no cambiar su rutina de sueño con relación a las horas que duerme regularmente. Ajuste el horario de sus comidas. Si comía a las 3 de la tarde, ahora intente comer a las 2. Anticipe su descanso. Acuéstese 15 minutos antes y levántese 15 minutos antes de lo acostumbrado durante 4 días, realizando este ajuste diario. Por último, manténgase activo con ejercicio moderado leve, ya que favorece la producción de serotonina, controlador del sueño y la vigilia. Deportes. Debido a que la ONU declaró el 2 de abril Día Internacional del Autismo, distintas personalidades del fútbol se sumaron a la campaña Iluminemos de Azul, a fin de crear conciencia sobre el autismo. Algunos de los futbolistas que participaron en esta campaña son Xavi Hernández, Javier Chicharito Hernández, Memo Ochoa, Álvaro Arbeloa, Lucas Silva, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Xavi Alonso, Arjen Robben, Thiago Alcántara, Pep Guardiola y Philipp Lahm, quienes invitan a unirse a la causa. El autismo no tiene cura y se desconocen sus causas, pero con tratamiento terapéutico se logra mejorar la calidad de vida de quien lo padece. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Sentir felicidad, experimentar angustia, compadecerse del sufrimiento de otro, ser consciente de lo que ocurre, no son experiencias exclusivas de los seres humanos. Desde mediados de la década de los 90, el avance de la neurociencia y el interés por entender el comportamiento de los animales ha permitido establecer que los sentimientos y la conciencia no son exclusivos del hombre. Es por ello que vamos con esta entrevista hasta España acerca de los animales tienen sentimientos y regreso. Pues muy buen día, el día de hoy nos encontramos con un tema muy interesante acerca de que sí o no tienen los animales sentimientos. Es por ello que invitamos vía Skype desde España a la licenciada terapeuta María Teresa Álvarez, quien nos compartirá más acerca de este tema. Muchas gracias, Tere, no sé si gustes compartirnos a toda nuestra audiencia acerca de este tema tan interesante de que si los animales tienen sentimientos o no. Bueno, en primer lugar, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los que estén escuchando desde España y muchísimas gracias. A mí, para plantear este tema, me gustaría enfocarlo desde tres puntos de vista. Dar un pequeño aporte científico, en primer lugar. En segundo, hablar del tema desde un punto de vista más espiritual, puesto que yo soy psíquica y médium y trabajo con los ángeles y como terapeuta desde hace ya muchísimos años. También abordar el tema de si los animales tienen sentimientos o no, de mi experiencia. Pero antes, para empezar desde el punto de vista científico, me gustaría hacer un pequeño planteamiento. Expongo el punto científico porque siempre como que nos da más seguridad. La gente está muy preocupada porque todo lo que llega a sus oídos tiene que ser de alguna manera demostrado científicamente. Bien, la ciencia solo descubre lo que ya existe, con lo cual, que la ciencia no lo descubra no quiere decir que no esté ahí. Eso es muy importante. Los sentimientos, las emociones y la inteligencia van ligadas siempre, todos lo sabemos. El hombre o las personas nos hacen daño, expresamos nuestro dolor con nuestro propio lenguaje, unos entre otros, lo expresamos y lo elaboramos y por eso creemos que sentimos más que cualquier otra especie. Bien, los animales, si les hacemos daño, ellos a lo mejor emiten un sonido, igual no hablan como nosotros, o se comunican o lo elaboran ese dolor como nosotros, o qué les ha hecho sentir, pero eso no quiere decir que no lo sientan. Yo voy a nombrar una palabra muy importante, que es las neuronas espejo. Son las neuronas que nosotros tenemos que nos hacen sentir empatía con los demás. Es decir, si alguien sufre, tiene dolor, tristeza, nosotros nos hacemos solidarios con ese dolor y ayudamos. Bien, científicamente se ha demostrado que ciertas especies de animales tienen esas hormonas espejo. Eso es muy importante. Hay experimentos, por ejemplo, de autoconciencia. ¿Qué quiere decir eso? Hay un experimento que se ha hecho que se trata de una mona, le pintan en la frente con un pintalabios rojo una raya, unas cuantas rayas, y la ponen frente a un espejo. A ella jamás le habían puesto un espejo, ni tenía una imagen de sí misma. Cuando la ponen frente al espejo, se mira, coge la mano y se borra la raya que tenía en la frente. Ella sabía que el reflejo del espejo era ella y que aquella raya no le pertenecía. Eso se llama autoconciencia, científicamente probado, demuestra inteligencia, demuestra una reacción ante algo. Y luego el sentido de la equidad, que es el sentido de la justicia o de lo justo. En un experimento que se llevó a cabo con unos chimpancés, se les daba unas fichas y durante un tiempo se les entrenó para que, a cambio de la ficha, si entregaban la ficha al entrenador, el entrenador les daba una comida copiosa, rica. Así durante un tiempo. el experimento varió y a parte del grupo se le seguía dando la misma comida rica a cambio de la ficha, pero al resto se le dio una comida inferior y menos sabrosa. Curiosamente, a esos monos, cuando iban a por su comida, miraban a los compañeros que habían recibido la comida rica a cambio de su ficha y ellos retiraban la mano y se guardaban la ficha. No querían, no estaban de acuerdo con el trato, porque entendían que había una diferencia entre ellos y sus compañeros. Bien, esto fue llevado a cabo por la antropóloga Sara Brosnan y yo, sinceramente, eso para mí demuestra inteligencia, demuestra emociones y demuestra muchísimas, una sensibilidad y una empatía en ambos casos, en todo lo que he mencionado, muy importante a tener en cuenta. Recientemente he visto en un reportaje de Facebook que Francia ha declarado una ley en la que dice que los animales son seres sensibles y no muebles, es decir, hay muchos países que ya se están movilizando. Y luego está la declaración de Cambridge sobre la ciencia suscrita en el 2012 por un notable grupo de expertos en neurociencia, que declara que los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros y otras muchas criaturas, también poseen esos sustratos neurológicos que generan consciencia, como hablábamos de las neuronas espejo. Y que lo que yo puedo concluir para acabar y pasar al otro punto desde la perspectiva científica que lo quería enfocar es que los sentimientos, la emoción, la tristeza, la alegría ya no son exclusivas del hombre, son también de los animales. Que es muy cómodo no creerlo, que es más fácil, que es más sencillo, cierto, es verdad, pero estamos cambiando. Y los animales son muy vulnerables, nos tienen a nosotros y dependen de nosotros. Y yo creo que ya va siendo el momento en el que empecemos a verles desde otra perspectiva. Y desde mi punto, ya pasando un poquito al punto 2, que es desde mi punto de vista de trabajo como médium o psíquica, comentarles que una de las herramientas que me he tenido que trabajar durante más de 40 años, porque yo tengo ahora mismo 52, para poder trabajar con esto de una manera eficaz, es la empatía. La empatía es fundamental, es una manera de conectar con el otro. Una vez que consigues eso es cuando la persona se abre. En esa misma empatía es con la que yo conecto con los animales. Muy bien, pues muchas gracias, Tere. En un momento continuamos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos hablando acerca de un tema muy interesante sobre los animales tienen sentimientos. Adelante, Tere. En mi trabajo como médium o psíquica, respecto a los animales, es muy importante la empatía. Y esa empatía aplicada a sentir o ver cómo los animales tienen o no sentimientos es muy importante. Puedo decirles que sí que tienen sentimientos. Yo tengo 3 gatos y un perro, y el perrito ya ha fallecido, pero vivió con nosotros 17 años, y durante todo ese tiempo, y en la actualidad con los gatos, tengo infinito número de muestras de su empatía con nosotros, de su cariño, de sus sentimientos, de sus emociones, de tristeza, de alegría, de celos, de envidia. Y les voy a poner un par de ejemplos que creo que lo pueden demostrar. En una ocasión, dos de mis gatos estaban peleados Y yo tuvimos unos momentos muy difíciles porque pensábamos que teníamos que dar uno de ellos a la familia y era como elegir entre el uno y el otro. Así que como yo no podía estar realmente todo centrada y con plena objetividad, pedí ayuda a una amiga medium y entre las dos conectamos con el carácter, con la energía de ese animal, y lo que sucedía es que uno de ellos estaba quitando todo el terreno al otro. Saben que los gatos son muy territoriales. Digamos que el gato que había llegado aquí primero era el jefe y el que vino último le estaba intentando quitar su sitio y no nos dimos cuenta. Hicimos el trabajo que tuvimos que hacer, que es mirar al gato fijamente y transmitirle todo eso que está haciendo equivocadamente, por muy loco que les parezca, les aseguro que así es. Y a las 4 o 5 horas el orden se restableció en la casa, no ha habido más peleas y no tuvimos que regalar ningún gato. Bien, desde ahí hasta que la perrita, que era muy glotona y le encantaba la comida de gatos, pero cuando salíamos a la calle y dejábamos el cuenco lleno de comida, porque ella se comía la de los gatos, no la de ella, llegábamos, no importa las horas que estuviéramos, no se había comido nada. Ella consideraba que al ser la mayor y los otros los pequeños, ella era la responsable y guardaba celosamente toda la comida ante una posible situación de escasez para que no le faltara de comer a los demás. Y ella se privaba de lo que más le gustaba. Si eso no son sentimientos como de cariño, de preocupación, de razonar en caso de escasez, ¿qué es lo que hay que hacer por el bien del grupo? Que me lo diga alguien, que me lo expliquen. Y una vez llegábamos a casa, se lanzaba sobre el plato y se lo comía todo, porque ya ella sabía que nosotros éramos los proveedores de esa comida y que ya no le faltaría a los demás. Ejemplos de este tipo podía nombrarles un montón, pero como medium y psíquica, que mi trabajo son las emociones, yo les puedo decir que los animales las tienen. Y una pregunta, Tere, ¿cómo tú puedes asesorar a la gente para que tenga una mejor relación con los animales? En primer lugar, evitar el maltrato. Evitar tratarles como si no sintieran o no padecieran. Considerarles como juguetes con pilas, que es lo que hacemos la mayoría de las veces con las mascotas. Y luego, pues, empezar a ver el tema con una conciencia mucho más abierta de que ellos dependen de nosotros y que poco a poco el ser humano tendrá que cambiar y mirar la forma en que es tratado los animales o son tratados en todos los ámbitos y cambiar algunas cosas. El tema es tan amplio que habría que ir punto por punto, pero yo creo que cada cual debe de mirar en su situación. Si tienes una mascota en casa, empezar a tratarla de manera distinta, no pegar a los animales, por supuesto que muchísima gente lo hace, no tener miedo a los gatos negros. Un animal no puede hacernos daño a menos que creamos en cosas así. Nos haríamos nosotros el propio daño sintiendo ese miedo. Y luego, pues, empezar a tratarles con más respeto. Bueno, yo sé que muchas personas aquí en la audiencia quieren saber más porque es un tema muy interesante y muy amplio. No sé si gustas compartirnos dónde te pueden encontrar, si tienen alguna duda, algún comentario, Tere. Hay una página de Facebook en la que sí pueden poner las preguntas o ver artículos que yo publico, porque la finalidad de esta web no es poner reportajes agresivos, sino situaciones, fotos o vídeos donde se demuestra que los animales tienen sentimientos, tienen esa afectividad y que la necesitan. Yo invito a que alguien vea lo que es un perro guía, ¿saben? Los perros que guían a los ciegos. Tú solo tienes que mirar y observar a un perro guía durante unos minutos y comprenderás la conciencia que ese animal tiene del trabajo que está haciendo, por ejemplo. Es observar. Y a partir de ahí es dejarse llevar. Porque en el momento que das ese primer paso de comprender que sí que sienten, el resto va llegando por sí solo, como me pasó a mí. Muy bien, Tere, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día en Sonido de la Esperanza. Agradecemos mucho y por supuesto no será la única vez que estaremos juntos. Si tienen algún comentario, puede ser a través de nosotros, vía internet o en cabina. Mi nombre es Roberto Serrano y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a ustedes, gracias. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría. Y en este cuento nos hablará acerca del tiempo, que sabe comprender cuán importante es el amor en la vida.